que hacía recién, de la definición que dice que, bueno, el racismo no es solamente una cuestión de segregar negros u odiar judíos. El racismo debe ser referido a las formas de relaciones sociales y culturales que implican discriminación, subordinación, compulsión, explotación de los otros en nombre de pretendidas posibilidades y disponibilidades, ya sean biológicas, sociales o culturales. Toda relación que signifique cosificar a los otros, es decir, negarle la categoría de persona, de igual, toda la relación que permita la inferiorización y uso de los otros es racismo. Bien, y desde esta perspectiva, también don Menéndez nos va a proponer que básicamente el racismo fue una estrategia, quizás, ¿no es cierto?, utilizada por los pueblos que se expandían a lo largo de la historia, por los pueblos que podemos llamar conquistadores, y de alguna manera también, más centralmente, una forma de clasificar, de definir la diversidad humana en los tiempos, en el espacio, por parte de Occidente fundamentalmente, y más centralmente a partir de todo lo que tiene que ver con la expansión del mercantilismo y del capitalismo. Bien, entonces, bueno, él lo, de alguna manera, lo, cuando tenemos que verlo en perspectiva histórica, estamos mirándolo, ¿no es cierto?, de esta expansión de Occidente. ¿Cómo clasifica Occidente a los otros? ¿Qué tipo de categoría le da a los otros? ¿Qué fundamentos necesita para inferiorizarlos y justificar a su vez su supremacía? ¿Cómo, de alguna manera, la diversidad humana, el ser diversos, a su vez también en determinado contexto sociopolítico y económico, nos convierte en desiguales? O sea, cómo la diversidad se transforma en determinados contextos en desigualdad. Eso es un poco como para ir empezando a tirar algunas puntas que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, a lo largo de este espacio sobre derechos humanos y racismo. Y yo soy antropólogo, usted es historiador. Si tenemos que encontrar de alguna manera esto que estuvimos exponiendo hasta recién, ¿no?, cómo de alguna manera hay una sociedad que al expandirse intenta cosificar, disminuir, racializar al otro para justificar su predominio, su dominio sobre esos grupos humanos. Muy interesante, y me parece que además muy claro y didáctico el fragmento seleccionado sobre esta cuestión. Nosotros los historiadores siempre somos muy obsesivos con el tema de las fechas y los tiempos, no por una cuestión memorística de decir, bueno, tal día sucedió tal cosa, sino porque lo que estamos estudiando son a las sociedades, a los grupos humanos viviendo en esas sociedades, y sin duda hay conceptos importantes que se han introducido en esta presentación, como es la cuestión, por ejemplo, del capitalismo, y no es lo mismo una sociedad capitalista que una sociedad esclavista, como la que se dio en la Grecia antigua o en Roma. Entonces, los contextos históricos son muy importantes para entender que no siempre esta dominación, esta subordinación, se ha traducido necesariamente en la misma forma de instrumentar la cuestión del racismo. Una cosa que a uno le pasa muchas veces cuando va a dar clase de historia a la escuela secundaria es que los estudiantes tienden a pensar que los esclavos del Imperio Romano eran negros. Y los esclavos del Imperio Romano eran rubios, pelirrojos, morochos o de distintos tipos de color de piel, porque la esclavitud no estaba asociada a este elemento que sí va a estar asociado a partir del descubrimiento de América y la consolidación entonces de esa expansión capitalista que hace que la esclavitud en el llamado Nuevo Mundo entonces esté asociado con esta situación aberrante de tráfico de seres humanos que eran secuestrados en África y eran vendidos como simples mercancías en América. Y entonces lo que se dio como una doctrina de la inferioridad del negro africano, bueno, no es una doctrina que viene desde tiempos inmemoriales, sino que es una construcción, una instrumentalización de esa expansión capitalista y que se consolidó durante toda la etapa colonial, pero que incluso se proyectó más allá del momento de las independencias. Entonces, bueno, es interesante ver que cuando abordamos la cuestión del racismo, estamos obligados a entender esta discusión con la particularidad que tiene cada uno de los distintos momentos históricos. Es muy claro usted también, profesor Gustavo, sin duda. Uno de los textos que damos generalmente en problemática antropológica se llama Las tres fuentes de reflexión etnológica, de Claude Lévi-Strauss, bueno, un antropólogo francés muy reconocido, ¿no? Y él precisamente cuando marca un momento de surgimiento, de reflexión acerca de la diversidad humana, es el momento de la llegada de España a América, de Europa a América, ¿no? Uh-huh. Porque un poco hace en esta diferenciación que usted decía, bueno, no es lo mismo los esclavos del Imperio Romano o las expansiones de los griegos, por ejemplo, en relación a otros pueblos, porque dice Lévi-Strauss, era un momento en el cual el universo estaba definido y se asumía directamente el rango de inferioridad de los otros que tenían estos imperios para conquistarlos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas conquistas se daban determinado tipo de batallas, de conquista de territorio, y se sujetaban a ese tipo de imposiciones, que eran bastante también particulares en algunos casos. Entiendo que se respetaban algunas instituciones tradicionales de esos pueblos, el pago de tributo era fundamental. Ahora Lévi-Strauss dice, bueno, la conquista de América sin duda es el puntapié inicial acerca de una conciencia de la humanidad. Ahí la humanidad tiene que empezar de alguna manera a tratar de explicar las diferencias, a tratar de explicar también los presentes de esas realidades de los pueblos americanos y los pueblos europeos, a tratar de entender cada uno desde su universo dónde meto al otro, dónde encajo a ese otro que está llegando, ¿no es cierto?, y dónde encajo en mi universo a este otro que estoy viendo a partir de mi expansión. Y ahí empieza a ver, si se quiere, una reflexión de tipo intelectual que fuerza, de alguna manera, a tratar de decir, bueno, los indígenas americanos son iguales, son superiores, son inferiores a los europeos. ¿Qué estrategia y qué plan de acción vamos a llevar adelante sobre estos pueblos a partir, ¿no es cierto?, de estas preguntas? Porque van lastimando. mal bicho. Bueno, hay mejores y peores, dice la canción. Bien, la pregunta sigue siendo esa, ¿no? ¿Es necesario hablar de racismo en la República Argentina? ¿Sufriste alguna vez discriminación, segregación? ¿Entendiste que estabas siendo discriminado por alguna cuestión física, por alguna estigmatización que te han hecho en algún lugar? Bueno, son preguntas que están abiertas y podés mandar, obviamente, tu comentario, tu respuesta a todo esto. Estaba profesor Guevara con la cuestión de la llegada del hombre europeo a América, el primer gran momento de conciencia de la humanidad, digamos que son los cimientos de lo que va a ser después la universalización, la globalización, la internacionalización de la economía, pero bueno, es un momento de quiebre en la historia del mundo que genera esta reflexión y que estábamos con esta pregunta. ¿Hubo un esfuerzo intelectual de parte de Europa para tratar de clasificar y ubicar en una escala jerárquica a los pueblos originarios europeos? Se encontraron con aztecas, se encontraron con incas y toda una red de relaciones muy complejas en esta América que automáticamente no podían decir, listo, son nuestros esclavos porque son inferiores. ¿Qué pasó en esa llegada de Europa y este mutuo descubrimiento de unos y otros, de otros hacia unos? Hay un ejercicio que me parece que es muy interesante para los que son estudiantes de historia, pero también me parece que no solamente para los de historia, sino para el conjunto de los alumnos que van a ingresar en las distintas carreras del profesorado acá de nuestro instituto número 22, y que es volver a releer lo que Cristóbal Colón escribió en su diario de viaje a propósito de la llegada al Nuevo Mundo, que como sabemos, Colón murió convencido de que esto no era un Nuevo Mundo, sino que era parte de Asia, de Oriente, y que por lo tanto en su tercer viaje llegó a postular la hipótesis de que estaba frente al paraíso terrenal antes de admitir la existencia de un nuevo continente. Entonces es muy interesante porque son unos pocos párrafos, pero donde nos muestra y nos desnuda este paradigma entonces que se va a construir a partir de esa irrupción del mundo europeo en esta nueva geografía y qué lugar asignarle, por un lado, a los pueblos originarios y por el otro lado, después, cómo justificar esta introducción de los negros africanos como una mano de obra necesaria para la ocupación y la dominación de los territorios. Y ahí es muy interesante, entonces, decía, porque en primer lugar, en el diario de Colón, existe el 11 de octubre y existe el 13 de octubre, pero no existe el 12 de octubre como una fecha autónoma, sino que está subsumido en ese 11 de octubre. Y es muy ilustrativo entonces cómo Colón describe y ve a estos primeros habitantes de esas islas del Caribe, de la zona de las Bahamas, diríamos ahora, islas que actualmente son paraísos fiscales. Recuerdo que un expresidente argentino fue denunciado en su momento a propósito de fondos depositados en esos paraísos fiscales, pero remontándonos entonces al siglo XV, lo que ahí nos comenta Colón es que él llega, ve que hay gente desnuda, los describe como gente que él entiende que se convertirían a la fe cristiana a través del amor y no a través de la violencia o de la fuerza, los describe como pacíficos. Incluso cuenta la anécdota de que les tiende una espada y algunos la toman por el lado del filo, entonces se lastiman. Y, digamos, todo el tiempo le atribuye entonces características positivas, sin ningún tipo de agresividad ni nada por el estilo. Pero al mismo tiempo Colón describe de que hace bajar al escribano y a dos colaboradores con dos estandartes de la cruz y la corona. y en un acto formal dice tomar posesión de esas tierras. Entonces, digo que este texto es muy interesante y muy ilustrativo porque nos instala cómo el 12 de octubre Colón no necesita justificar que los indios son inferiores, porque desde su punto de vista eso es un dato que da por admitido. Entonces simplemente le pide al escribano que anote que él en ese acto está tomando posesión de esas tierras. Tierras que no viene a quitarle a gente que le ha resultado hostil, todo lo contrario. Pero no se cuestiona, se considera superior y esa superioridad autoriza automáticamente ese dominio y ese control sobre el resto de los territorios y sobre el resto de las poblaciones. Entonces, un componente me parece que va a estar siempre presente en esta cuestión del racismo es cómo los que se autopostulan como superiores invisibilizan, entonces buscan naturalizar, aunque después lo van a tener que justificar, porque bueno, la historia no se terminó el 12 de octubre, pero a partir de ahí entonces se consolida esto que se señalaba al comienzo, que existen superiores e inferiores. Y esto no es un invento de Colón, sino que tiene una larga tradición en el pensamiento occidental, y seguro que uno de los autores que podemos mencionar es al propio Aristóteles. Aristóteles, sí. Sí, sin duda, un poco cuando me estabas haciendo recordar que hasta este momento de Colón llega, bueno, a las islas tropicales, ¿no?, del Caribe. Bien, hay directamente una naturalización de la superioridad europea sobre esos pueblos. Cuando llega Cortés y se encuentra con Tenochtitlán, por ejemplo, ahí la cuestión sí empieza a plantearse en que estaba viendo realmente una sociedad muy avanzada, lo que eran los ojos de los europeos, y que quedó maravillado como quien queda maravillado cuando va a un país exótico y lo toma como una cuestión lejana, donde importa el objeto por el objeto en sí, pero no quién produjo realmente eso. Y la discusión que se dio entre Sepúlveda y de las Casas, 1526, lo que se llama la controversia de Valladolid, fundamentalmente, estaba basada en, primero, Sepúlveda sostenía un principio aristotélico que rige por mucho tiempo Occidente, que es básicamente esta idea de que hay superiores e inferiores, que están los que nacieron para mandar y los que nacieron para obedecer, ¿no es cierto? Desde esa mirada que quiso imponer de alguna manera Sepúlveda a la corona española, los indígenas tendrían que haber sido esclavizados directamente sin ningún tipo de justificación. Se esclavizaban porque el orden natural de todas las cosas establecía que estos pueblos directamente eran inferiores. Y de las Casas mantuvo, digamos, una perspectiva un poco más relativista, si se quiere, o en ese momento podríamos llamar de perspectivismo, donde decía, bueno, los pueblos americanos tienen alma, son cariñosos con sus familias, tienen y han desarrollado artes, instituciones, lo único que les faltaría es que se hagan creyentes cristianos. Si son evangelizados, podríamos tomarlos como iguales a el nosotros. Incluso también de las Casas, en su defensa de los pueblos originarios, trata de establecer como una especie de paralelismo, perspectivismo, en el cual comparaba determinadas costumbres europeas con las costumbres americanas que pretendían ser degradadas precisamente por Sepúlveda, ¿no es cierto? Para Sepúlveda, el hecho del canibalismo, el hecho del sacrificio humano, eran ya elementos que justificaban la inferioridad de los pueblos originarios. Para de las Casas, ¿no es cierto?, la idea era, van a ser como nosotros si son evangelizados. Soy lo que... que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes. Bien, continuamos con Derechos Humanos y Racismo. El racismo emerge como función del desarrollo del modo de producción capitalista, dice Menéndez, para establecer una división de la humanidad que justifique el uso del hombre por el hombre, aún contra las valoraciones morales explícitas de Occidente. Solo la ciencia, la razón, podía justificar tal acción desde una perspectiva tanto moral como intelectual. Bien, voy a leer un par de mensajes, uno de Manuel Quiroga, en relación a la consigna, dice: buenas tardes, creo que es muy necesario hablar de racismo y muy particularmente en Argentina, porque una de las características principales del racismo actual es el velo que lo cubre. En otros tiempos la cuestión era más simple, si tenías un color de piel tenías unos derechos y deberes bien definidos, en cambio en la actualidad esa diferencia respecto al color de piel se encuentra solapada, escondida y hace muy difícil su visibilidad, al punto de negarse, y esa negación no permite avanzar en una igualdad plena. Bueno, muchas gracias, Manuel, realmente es muy muy viene muy bien a este programa tu comentario, ¿no es cierto? Y Silvana nos escribe diciendo: considero muy necesario, fundamental, en nuestro país se pisoteó la cultura de los pueblos originarios, amplias hectáreas que le pertenecían pasaron a manos europeas, que destinan las tierras con fines de explotación económica, sin pensar en las futuras generaciones, a ellos se cuida y custodia. Rafael Nahuel fue asesinado brutalmente. Cuidemos a quienes nos explotan y castigamos a nuestros hermanos. Bien, evidentemente ya en los mensajes también aparece, estuvimos poniendo la relación entre dos actores fundamentales de esta historia. Europa, su occidente, los pueblos originarios, y cuya red de relaciones evidentemente se manifiesta hasta la actualidad. Sí, Juan, si usted me permite... Yo le permito, profesor. Voy a leer dos o tres pasajes de manera literal. Bien. Uno dice: es evidente que unos son naturalmente libres y otros naturalmente esclavos, y que para estos últimos es la esclavitud tan justa como útil. Exacto. Y el autor de este pasaje había sostenido un poco antes que la relación de los sexos es similar. El uno es superior al otro. El hombre está hecho para mandar, la mujer para obedecer. Exacto. Aristóteles, autor de estos textos, me parece que reafirma, ¿no es cierto?, con no solamente estas premisas, sino todo en general su obra viene a justificar esta posibilidad de dominar y de someter al que se considera inferior, pero le introduce aún un elemento que vos lo mencionabas y que está asociado con esta cuestión de la razón. Entonces el inferior, al no ser un ser plenamente racional, no solamente debe estar sometido entonces a la esclavitud por el superior, sino que debe encontrar la felicidad en ese sometimiento. La dominación es el derecho del superior, pero además busca justificarla en términos de que el inferior jamás podría ser entonces alguien capaz de realizarse si no estaría esta intervención de parte, en este caso, de los griegos, que eran justamente Aristóteles, era griego, macedonio, y por lo tanto era superior a los bárbaros, esta dicotomía entre barbarie y civilización, que estamos hablando del siglo III a.C., pero podríamos estar hablando del siglo XIX. No, exactamente. Bueno, en el siglo XVI, cuando Sepúlveda lo cita, de alguna manera lo estaba citando, y en eso comparte con De las Casas esta idea que en la relación del subordinado tiene que haber una especie de agradecimiento del sometimiento, porque de alguna manera quien lo somete lo está iluminando, le está enseñando. Es como que, y eso también, digamos que como que traen la luz, la palabra, traían la Biblia, la palabra del Señor, la verdadera religión, y como que esto se lo ofrecían como algo absolutamente liberador, y le iban a enseñar a trabajar, a hacer determinado tipo de tecnologías que no conocían hasta el momento. Entonces se esperaba, ¿no es cierto?, esa especie de agradecimiento, como si fueran los niños a los cuales tenemos que educar desde una posición, ¿no es cierto?, del saber que está iluminando esa oscuridad. En ese sentido, De las Casas pretendía la evangelización como herramienta de igualación, ¿no es cierto?, de estos inferiores, y que de alguna manera eso iba a generar o ganar el respeto. Posición que después De las Casas termina, ¿no es cierto?, obviamente que criticándose a él mismo y pidiendo perdón a los pueblos originarios, porque bueno, no vio más barbarie que la europea en las relaciones que se establecían entre Europa y estos pueblos originarios. Lo que motivó básicamente también es que cuando vamos a los números, cuando vamos a las estadísticas, 2/3 de los pobladores americanos, bajo estas estrategias de dominación y subordinación, desaparecieron. O sea, prácticamente se quedaron estos europeos sin mano de obra, y había que traer mano de obra de otro lugar y justificar esa traída de mano de obra con otros grupos étnicos que van a ser básicamente los africanos, ¿no? Pero en ese sentido, esta campaña de iluminación, de evangelización, de imposición de trabajo y de dominación generó que perecieran, ¿no es cierto?, las 2/3 de los pobladores americanos autóctonos. Pensemos que todo este tema de la esclavitud en la antigüedad era un discurso al que se apelaba para justificar la esclavitud. Entonces se decía, el prisionero de guerra, yo tengo el derecho de matarlo, pero suspendo ese acto y por lo tanto de por vida ese prisionero pasa a servirme de manera personal. Y a su vez esto se combina, como decíamos, en la etapa de la Roma antigua, con una economía entonces donde el esclavo es una mercancía que se compra y se vende. Los romanos definen al esclavo como instrumenti vocali, herramienta que habla. O sea, el ser humano degradado a la condición de cosa, con esa particularidad que, bueno, hablaba. Exactamente, y que después la ciencia en el siglo XIX trata de buscar argumentos científicos que justificasen la inferioridad de los grupos negros, sí, de la raza negra. En este caso me parece también muy importante aclarar, o bueno, mencionar, que para Europa los pueblos originarios no eran esclavos. O sea, legalmente tenían un marco de protección en el cual se ejercía la subordinación de los mismos, la dominación de los mismos, bajo esquemas legales que, ¿no es cierto?, de alguna manera trataban, ¿no es cierto?, de ser como una especie de relación hombre a hombre, pero en el cual se justificaba la posesión, el dominio de las tierras y los dictámenes de cada una de las tareas de estos pueblos con determinado tipo de instituciones, la encomienda, la mita, que obligaban a trabajar a los pueblos originarios. En el siglo XVI o XVII también se empezó a manifestar una idea de la debilidad de los pueblos originarios para resistir los trabajos en las minas, en las plantaciones de café, de caña de azúcar, que iba a ser lo que justificase que vinieran, que trajeran esclavizados africanos a nuestro continente. Efectivamente, nosotros siempre subrayamos esta cuestión, no solo de la obsesión por, decíamos, las fechas, las temporalidades, sino con el uso de algunas categorías de manera precisa. Y en el caso de los pueblos originarios, podríamos decir que en el marco jurídico de dominación eran considerados inferiores como menores de edad. Exacto. Pero no eran transformados en una mercancía que se podía comprar y vender, como sí se hizo con el caso de los que eran traídos desde África para ser utilizados como mano de obra esclavizada. Y ahí hay un tema interesantísimo, me parece, que es la experiencia que se va a desplegar en una porción de la isla del Caribe a donde había llegado originalmente Cristóbal Colón, uh-huh, y qué es lo que después va a dar origen a un país denominado Haití. Exacto. Porque la primera independencia de América Latina va a ser justamente en el año 1804 una rebelión provocada y protagonizada por estos esclavizados. Y tengamos en cuenta que Haití es un nombre indígena que significa colina, pero el ejército indígena era el ejército negro porque los pueblos originarios habían sido exterminados. Entonces, ahí vamos a tener un desarrollo muy, muy interesante que tiene que ver justamente con esa singularidad que se dio en una porción de tierra muy pequeña, pero con una alta densidad, entonces, de explotación de esa mano de obra esclava, que terminó corporizando en una rebelión donde, si uno relee la Declaración de Independencia de 1804, es la única declaración de independencia de América donde los varones son el sujeto revolucionario junto con las mujeres y los niños. El resto de las declaraciones de independencia menciona a los varones. Exacto. Pero en el caso de Haití, como estamos hablando de que eran tan esclavizados los hombres como las mujeres en las plantaciones, el sujeto transformador fue un sujeto que incorporó de manera temprana a la mujer, y les va a sorprender algunos artículos de la Constitución de Haití de 1805, que por ahora, para crear suspenso, no voy a mencionar. Bueno, buenísimo, y aparte, bueno, ya nos vamos introduciendo en los momentos de las revoluciones, ¿no? Y cuánto, cómo, de qué manera participan precisamente originarios, esclavizados también, en todos estos procesos, de qué manera y cómo de alguna manera también resuelven las constituciones de los estados-nación, ¿no es cierto?, latinoamericanos, estas relaciones interétnicas, indios, negros y blancos, cómo se agrupan, en torno a qué, ¿no es cierto?, y desde qué perspectivas en este siglo XIX, que va a alargar dos teorías fundamentales. Una, la teoría de la desigualdad de las razas humanas de Gobineau, y otra es la teoría evolucionista. O sea, este siglo XIX es un siglo de luces y oscuridades muy profundas que de alguna manera nos van a marcar y nos van a, ¿no es cierto?, atravesar todo lo que va a ser la relación de Occidente con los otros. Así que bueno, muy interesante, y bueno, y me imagino lo que debe ser la cuestión de Haití. Tremenda, ¿no es cierto? Tremenda. Está la luna chispeando, Bueno, continuamos con Derechos Humanos y Racismo en el propedéutico del 22 y tenemos una comunicación con una colega, una trabajadora tremenda de lo que tiene que ver con las problemáticas del pueblo gitano aquí en la región. Así que estamos con comunicación con Celina Pena. Y primero, muchísimas gracias, Celina. Te habla Juan Nobile, estoy junto al profesor Gustavo Guevara. Y la idea es un poco empezar a tratar, digamos, estas temáticas a los alumnos ingresantes de los institutos superiores del profesorado. Y la pregunta es cómo, de alguna manera, se visibilizan las problemáticas de estas comunidades aquí en nuestra región. Se sabe muy poco y yo creo que una de las principales características que tienen, ¿no es cierto?, en relación a estas comunidades es un poco la invisibilización, por un lado, o el prejuicio directo. Estábamos hablando con el profesor de que si hay una comunidad en la cual en todos los países ha sido corrida, combatida, prejuiciada, racializada, es el pueblo gitano. No sé si podemos empezar a conversar de eso, Celina. Sí, ¿cómo están? Sí, la verdad que esas palabras que introducís ejemplifican muy bien lo que es el sufrimiento del pueblo gitano en relación a, primero, la invisibilidad que tiene y, segundo, a todos los prejuicios que llevan a, ¿no?, a estereotipos, estigmas, xenofobia. Incluso hoy día se usan también los términos gitanofobia o antigitanismo, digamos, tratando de dar esta visibilidad y el conocimiento del pueblo gitano que ha sido históricamente marginado y discriminado. En la actualidad uno a veces piensa que esto sucedió en el siglo XV en adelante, pero no, hoy día en la vida diaria, en la cotidianeidad de esta comunidad en el mundo, te digo, sigue pasando la discriminación, que tiene, por supuesto, una raíz racista. Y bueno, es complejo y es difícil, porque tenemos la sociedad criolla, como dicen ellos, tenemos todo este molde rígido, ¿no? Que es el estereotipo, es decir, relacionar siempre la comunidad gitana en relación al delito, ¿no? A estas nociones negativas hacia la comunidad. Así que por ahí está el problema. En relación a eso, con Omar Ferretti, otro colega, y otros integrantes del proyecto Derribando Muros, que es en la actualidad lo que estamos llevando a cabo desde el 2018, es la temática de la escolaridad. Bien. La cultura gitana, el pueblo gitano es de tradición ágrafa, o sea, no tiene escritura. Entonces la complejidad que se presenta hoy día en esta comunidad es alta, en el sentido de que no tienen, o sea, sienten a la escuela como si fuera algo del criollo, que a ellos no les pertenece. O sea, entonces hay una complejidad y una problematización muy grande a la hora de que estos chicos puedan ser insertos, involucrados, ¿no?, en la educación formal. Hay toda, bueno, yo no sé si quieren que lo comente, pero bueno, sí. Esa es una de las problemáticas a abordar con el proyecto Derribando Muros. Bien, ¿cómo se organiza el trabajo concreto del grupo de antropólogos y qué objetivo tienen en relación, digamos? ¿Ustedes van a ser intermediadores de poder generar canales de comunicación entre lo criollo y lo gitano? ¿Cómo abordan esas problemáticas ustedes? Mira, la idea, el objetivo general, digamos, es fortalecer el vínculo y la convivencia intercultural, digamos, entre la comunidad gitana y una escuela. En este, particularmente empezamos con una escuela de modalidad inicial y primaria, que está en la zona sur de la ciudad de Rosario, que es en el barrio Las Delicias, donde se asienta la mayor cantidad de gitanos rom, en este caso de los gitanos rom grecos. Porque, bueno, digamos, la gitanidad no son todos iguales, digamos, hay una diversidad dentro del pueblo gitano. Entonces, en la ciudad de Rosario, los que más, los de mayor población, digamos, son los gitanos rom, que hablan el romanés, que ya tienen una lengua propia. Con lo cual, la conjunción de cultura ágrafa más tener una lengua propia, una lengua de tradición cultural, hace que la educación formal no la tengan como un sentido de obligatoriedad, como no lo consideran como un derecho a la igualdad, por lo cual están trabajando muchos activistas gitanos en estos momentos, mucho en Buenos Aires y en otras provincias del país, en Europa también, ¿no? Porque es una problemática que trasciende la frontera argentina, digamos. Sí, sí, sin duda. Entonces, nosotros con el proyecto lo que intentamos hacer es eso, fortalecer el vínculo y además propiciar, digamos, la memoria histórica del pueblo rom dentro de la escuela. Hemos hecho una fiesta de la convivencia intercultural donde dimos cuenta de un himno, de una bandera, ¿no? Que muchos gitanos incluso de acá de Rosario desconocen, de que hay un 8 de abril, que bueno, fue la semana pasada, donde se conmemora, ¿no?, el Día Internacional del Pueblo Gitano, a partir de un congreso que se celebró en Londres en 1971, donde, bueno, establecieron un himno, una bandera y el denominarse rom. Entonces, bueno, eso también es un trabajo que es interesante de realizar con las familias gitanas que llevan a esos chicos a la escuela. Porque es un conocimiento tanto para los propios como para los ajenos. Sí. Entonces, lo que intentamos con el proyecto es construir ese conocimiento colectivo sobre la historia del pueblo gitano, acompañar a los docentes, que hicimos material pedagógico, hicimos algunos talleres, porque muchas de las problemáticas que los docentes planteaban y que son ciertas, son reales, es que los padres de los niños retiran tempranamente de la escuela a los hijos. O sea, los chicos aprenden a leer, a escribir y a hacer un cálculo matemático y en cuarto o quinto grado ya dejan. O sea, son muy pocos los que terminan en séptimo grado. Después hay mucha reticencia, hay mucha sobriedad. Hay inasistencias prolongadas que no pueden justificarse porque por ahí nos ha pasado en trabajo en el territorio de que se dicen, no, y yo falté porque vinieron primos, vienen familias, o sea, siguen haciendo como un nomadismo interno. Ajá. Y se visitan por largos periodos. Entonces no llegan a los hijos a la escuela porque priorizan el estar con esa familia que viene a visitar. O, por ejemplo, cuando preparan una fiesta de casamiento, una fiesta de 15 años, que son celebraciones muy muy importantes en la comunidad, también a lo mejor no llegan a la escuela los chicos porque están ocupados con otra cosa. Entonces, todas esas cuestiones a las docentes y al equipo socioeducativo, por ahí les cuesta entender. Entonces, Te iba a preguntar si precisamente detectaban o considerás que la institución educativa, ¿no?, está preparada para este tipo de relaciones con la diversidad. O si manifiestan en algún momento, bueno, que faltan elementos, faltan de alguna manera también determinado tipo, no sé, de talleres, de prácticas, de integraciones, que permitan abordar quizás más efectivamente, no sé si sería esa la palabra, las relaciones entre estas diversidades, ¿no?, que bueno, es como que son muy contrapuestas. Exactamente, sí. Yo creo que creemos, no hablo por mí sola, bien, creemos que por ahí se necesita incorporar, por ejemplo, en los programas la historia del pueblo gitano, o sea, porque primero eso, ¿no?, que la historia del pueblo gitano también esté en la currícula de la primaria o también se puede en la secundaria, pero principalmente en la primaria. Uh-huh. Por otro lado, sí, las maestras, por ejemplo, se sienten desbordadas con estas complejidades que se presentan. O, por ejemplo, nos dicen, bueno, cuando hacemos el trabajo de campo, ¿no?, nos dicen, no, los chicos los dejan, lo traen a cualquier hora, los sacan a cualquier hora, creen que esto es como un jardín de infantes, es un jardín, perdón, como un, ¿cómo se dice? una guardería, como una guardería. Claro. Como una guardería, lo llevan sin guardapolvo, de pronto aparece el nene o la nena gitano 15 días después sin mochila, sin o sea, un montón de cosas de las cuales, como lo que vos me preguntás, no está preparada. Para esto de la educación intercultural, es como que los docentes no están preparados. Incluso, bueno, el Ministerio de Educación no está preparado para este tipo de contiendas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando después las familias gitanas reciben al equipo pedagógico, que nos van a ver como policías, o sea, ven como que, ay, estos me vienen, o sea, como que los están persiguiendo, porque en definitiva la escuela, como maquinaria orgánica, necesita dar cuenta, necesita tener la asistencia del alumno, necesita tener las evaluaciones, entonces se arma todo ahí, ¿no? Como una pluralidad de cosas que complejizan la situación. Entonces, desde lo pequeño que podemos aportar del proyecto Derribando Muros es tratar de llevar adelante este conocimiento, digamos, colectivo entre todos, ¿no? Intercultural. Celina, muchísimas gracias. Vos sabés que me quedaría hablando, me encanta el nombre del proyecto. Creo que es esa la metáfora, derribando muros en las relaciones interculturales, de unos con otros. Así que bueno, les agradezco, felicito a todo el equipo. Bueno, agradezco a Omar Ferretti, que bueno, me dio tu contacto también, y ya vamos a tener entrevistas con él también. Sí. Así que Celina, muy, muy agradecido. Muchísimas gracias, y recontra interesante. En un momento ya estás invitada al Instituto Superior del Profesorado, vos y tu equipo, a que hagan una presentación extensa con los alumnos, con les alumnes, cara a cara, digamos, comentando todo esto, que es muy, muy interesante. Así que te agradezco muchísimo tu participación. No, por favor, no espero no verlos atiborrados y hablar, pero como vos decís, viste, es una temática que da para hablar mucho, porque la verdad que es una comunidad que hay que visibilizar y que vale la pena tener. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Celina. Y estás invitada al profesorado con todo el equipo, ¿no? A exponer y a charlar un poco sobre estas temáticas que, bueno, son tan importantes a futuros docentes que nosotros, de alguna manera, estamos colaborando en su formación. Así que muchísimas gracias, Celina. Muy amable y saludos a tu equipo. Muy, muy interesante. Muy interesante. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenísimo. Hasta luego. Bueno, profe, bueno, esto es también, nos pone en el tapete la relación unos otros en la actualidad, con los modelos, con los prejuicios, cómo nos relacionamos con la otredad y con todo lo que cargamos, ¿no es cierto?, de forma prácticamente naturalizada o en el sentido común en una serie de grupos. Estábamos en el siglo XIX, ¿no es cierto?, y toda la cuestión de la negritud, los africanos, los esclavizados en nuestro territorio. Bueno, sin duda las reflexiones que y las observaciones que subrayaba Celina son muy importantes. A mí me llevan a algunas reflexiones que yo después quisiera asociar con el siglo XX. Sí, ¿no? Sin duda. Porque, bueno, me tocó estar en Berlín, conocer lo que fue un campo de exterminio, un campo de concentración, y ahí los gitanos fueron parte de las víctimas de ese campo de concentración. Pero dejamos entre paréntesis el siglo XX, para retomar esta idea sobre el siglo XIX, y yo diría también podríamos asociarlo al fines también del siglo XVIII. Sí. Si uno se remite a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, el autor de esa Declaración de Independencia fue Thomas Jefferson. Uh-huh. Y ahí aparece esta definición de que todos los hombres nacen libres y que deben ser iguales, como después la va a retomar también la Revolución Francesa algunos años más tarde. Ahora, lo que es interesante cuando nosotros estudiamos y profundizamos en esta cuestión del racismo es esta invisibilización siempre de los que son sometidos, porque al mismo tiempo que se admite como un derecho natural el derecho a la libertad, lo está diciendo un sector social, una clase social que era propietaria de esclavos. Cuando George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, escribe y redacta su testamento, deja más de 200 esclavos como parte de su herencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la cuna de la democracia? Automáticamente hay como un sentido común que remite a la idea de que Estados Unidos, incluso Jefferson era él también propietario de esclavos. Exacto. Y en esa declaración de independencia, los negros entonces están completamente invisibilizados y los indios aparecen como los otros que tienen la particularidad de ser malvados y dispuestos al asesinato, dice, de seres humanos de cualquier edad. Entonces, el prejuicio está en un caso de manera explicitada hacia los indígenas y de manera invisibilizada hacia esa porción de la población que estaba esclavizada. Perfecto. Ahí yo creo que, bueno, es un poco lo que estábamos mencionando acerca de cómo justificar a partir de una pseudociencia determinado tipo de inferioridad racial. O sea, sobre los negros, concretamente, se buscó una justificación científica de su inferioridad y el por qué debían ser esclavizados. O sea, directamente en varios tratados de fines del siglo XVIII, principios del XIX, básicamente se trataba de expresar que había elementos biológicos, históricos y de comportamiento que eran casi animales, los definían como casi animales. No, Gobineau no tuvo ningún empacho en ponerlos en el escalón más bajo de lo que tiene que ver con los grupos humanos y que directamente ni se discutía la justificación de su esclavitud. Entonces, en ningún momento, ni siquiera las órdenes religiosas, iban a discutir ese tipo de situación esclavista vinculada a los negros. Hay que mencionar también que ninguna teoría científica o pseudocientífica o religiosa es solamente por el mero hecho filosófico o cientificista. Hay un gran negocio económico, ¿no es cierto?, que fundamenta y estructura el surgimiento de estas justificaciones y la invisibilización precisamente de quienes son sometidos. Efectivamente, hay un debate teológico muy interesante en el siglo XIX, justamente, y al cual se va a ir asociando un discurso pseudocientífico. Hay un investigador europeo que se traslada a Estados Unidos, Agassiz, que fue contendiente de Darwin, estaba en contra de la teoría de la evolución, y él retomaba una idea que se usaba en las iglesias norteamericanas para justificar la esclavitud, y es que la creación del mundo, ya Dios había hecho a los distintos grupos raciales con una jerarquía determinada. No existía, digamos, la monogénesis, sino que era una poligénesis, y tal como Dios los había creado en esta condición de inferioridad, entonces estaba automáticamente justificada su sometimiento y su dominación. Por eso es interesante la Constitución de Haití de 1805, porque en ese preámbulo ellos rescatan la diversidad del universo y rescatan entonces la necesidad de romper con el otro invisibilizado o inferiorizado en distintos términos, y entonces en el artículo 14 establecen que a partir de ese momento no va a haber más discriminación, que todos van a ser tratados como iguales, es decir, todos van a ser tratados como negros. Entonces, el ser negro los convierte jurídicamente, pero también socialmente, en un pie de igualdad. Y esa increíble constitución de 1805 introduce además una serie de derechos hacia las mujeres, muchas mujeres a las cuales hace referencia el artículo 12 y 13 de esa constitución, eran mujeres rubias y de ojos claros, porque eran mujeres polacas que habían sido llevadas por las tropas napoleónicas, pero que sin embargo la constitución de Haití las reconoce como negras, es decir, como teniendo acceso a los mismos derechos que el conjunto de la población, criticando a los blancos, que eran en su condición de propietarios los que habían reinstalado la esclavitud en la isla, e introducen incluso algo tan revolucionario para ese momento como es el derecho al divorcio. Bueno. La constitución de 1805 entonces permitía el divorcio porque el matrimonio no era considerado un sacramento, sino un acto institucional civil. Había libertad de culto, no era obligación profesar determinada religión y por lo tanto, lo que en la Argentina logramos finalmente que se sancionara en 1985-86, la Constitución de Haití ya lo había establecido en 1805. Entonces ahí yo encuentro siempre, me parece un ejemplo muy interesante para remover este sentido común, en donde en 1805 se suprime la esclavitud en Haití, pero en Estados Unidos recién eso se va a hacer en la Constitución, en la reforma constitucional de 1865, 60 años más tarde. Sí, y siguieron sosteniendo, digamos, prácticas discriminativas, discriminadoras, racializadoras, hasta prácticamente pasada la mitad del siglo XX. O sea, en algunos estados con lugares donde podían entrar o no y eran segregados directamente por su condición racial los negros, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos, en ese sentido conservador, ha generado, digamos, sostener este tipo de prácticas durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que aún en la actualidad, en muchos lugares de Estados Unidos, existen estatuas que reivindican al ejército de la Confederación. Al ejército que peleó para que se conservara el régimen esclavista en 1865. Sí, y hay organizaciones políticas no muy voluptuosas, pero que se basan, digamos, en la se fundan en torno precisamente a la superioridad blanca y al sostenimiento de la sociedad norteamericana en base, ¿no es cierto?, a la blanquitud, en contra no solo de los negros, sino de los inmigrantes, que empiezan a aparecer como otra categoría también fundamental dentro de las relaciones interétnicas que se manifiestan en este siglo XX y XXI, ¿no? Bien, voy a leer un mensaje, profe, de uno de los de dos compañeros alumnos. Dice, respecto a la otra parte de las preguntas, sí, por supuesto que he vivido y todavía lo sigo pasando, situaciones en las que me han discriminado o tratado diferente y lo asocio a mi color de piel. Me ha pasado en muchas escuelas ir a reemplazar y me han invitado a esperar dar clases en la biblioteca y no en la sala de profes. No pasaba lo mismo con otras personas al lado mío. Bueno, por supuesto que ya estoy acostumbrado y sé que en mi lugar, incluso en lugares comunes, me lo tengo que ganar y ocupo un asiento en la sala de profes. Saludos. Bueno, qué duro, ¿no? ¿Qué tipo de práctica? Buenas noches, mi nombre es José Luis Blanco, soy del grupo de estudiantes del profesorado de Historia. Quería saber si me pueden aclarar la diferencia entre colonización expansionista y conquista imperialista, y si creen que en nuestra historia se instauró una aversión a la hispanidad. Disculpen mis errores de concepto, un abrazo, gracias por la paciencia. Bueno, desde el punto de vista siempre de los conceptos que se usan en ciencias sociales, hay autores, corrientes que lo usan en un determinado sentido y otros que lo usan en un sentido distinto. Exacto. Ahora, para decirlo telegráficamente, podríamos decir que con esta expansión que se da a partir del siglo final del siglo XV, XVI, hay una dominación efectivamente de Europa que adquiere un tipo de dominación de carácter colonial. Exacto. Y después, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen un conjunto de obras que interpretan cómo el imperialismo en términos de un fenómeno específico del desarrollo del capital monopólico, y que entonces el tipo de dependencia tiene un carácter distinto. Hay un libro muy famoso de Vladimir Ilich Ulyanov que da 5 características de lo que sería esta fase imperialista, que tendría un carácter distinto a la fase de la dominación colonial anterior, que en última instancia sería como su continuidad, su perfeccionamiento y su agravamiento. García Canclín en La historia de la globalización refiere precisamente también a esas fases, ¿no? Y también las menciona como una fase de internacionalización y otra concreta de imperialismo, ¿cierto? Una dominación ya más vinculada a controlar los flujos de capitales y el control social precisamente de esas sociedades en función de eso. Bien, vamos a un tema musical y luego vamos a estar también con una comunicación telefónica. Amaramalaya, amani conté, a leche de coco, arroz y café. Amaramalaya, amani conté, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amaramalaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amaramalaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amaramalaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amaramalaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. El prejuicio racial para existir necesita y se alimenta de la diferencia, es decir, de la producción de otredad a partir de trazos visibles que pueden ser ficados como indicación de otras supuestas diferencias no visibles. En otras palabras, el prejuicio se nutre de la constante otrificación del próximo. La discriminación consiste en ofrecer oportunidades y tratamiento negativos diferenciados a las personas sobre las cuales recae el prejuicio racial, lo que acaba por restringir su acceso al pleno usufructo de recursos, servicios y derechos. Bien, estamos en comunicación con Ginés Benítez y estamos hablando de negritud, de la problemática negra, y una de las formas establecidas de racismo es precisamente la invisibilización en las historias oficiales, precisamente de cuánto aportaron, quisieron cada uno de estos grupos, ¿no es cierto?, a la historia de nuestros países y de nuestras Latinoaméricas. Así que bueno, negro, la idea era que preguntarte sobre cómo es el proceso, sobre todo el proceso educativo, en lo que tiene que ver con la historicidad de los grupos negros en nuestro país. Un abrazo y te saludo. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy junto al profe Gustavo Guevara también, que es un profesorazo. Hola. ¿Quién es? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, primero saludar a todo el mundo, a toda la audiencia. Y sí, es un proceso que tiene una edificación que parece endeble, pero en realidad es una edificación bastante sólida y premeditada. Nosotros acá, en lo que es las Américas, ya venimos con una cuestión de una ancestralidad súper negada y a eso también las historias de lo afro que se venían negadas desde Europa, ya que los negros y las negras que venían en los barcos negreros no eran portadores de una voz social privilegiada, sino eran animales. Acá, bueno, yo me llamo Ginés, casualmente, que es uno de los... Hay una discusión famosa entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en cuanto a ver si los nativos de acá tenían... La mencionamos con el profe. Sí, señor. Yo porque recién, entré a mi casa a buscar a mi hija. Bueno, eso se va dando ya la cuestión con la negritud viene en Europa, con la cuestión lo veían como animales, aunque en realidad bien sabían que son gente que ha tenido grandes imperios y grandes ciudades y grandes culturas. Pero bueno, después ya en lo particular, en la construcción del Estado-Nación, nosotros tenemos la particularidad que ese proceso fue encarado a nivel nacional, digamos, con una idea de ser nacional y todo eso a partir de 1880, no viene con Rivadavia eso. Se va gestando a partir del sistema educativo, que en nuestro caso en 1884 Sarmiento funda la escuela y a partir de ahí se empieza a distribuir una idea de país, que no es cualquiera, sino una idea súper matrizada, en donde todo lo blanco, colonial, europeo, era bueno, y todo lo que no era eso, era esa otra edad que recién escuchaba Juan hablar, y que siempre se ha puesto en una situación de inferioridad con respecto a lo que es Occidente. Si vamos a leer al Facundo de Sarmiento, es un libro clave, porque ahí él dice, nosotros todo lo que significa ser americano y ser afro lo vamos a borrar y vamos a crear una idea de otra cosa. En ese contexto fue que específicamente las comunidades afro siempre han sido denostadas en la educación formal y puestas en un lugar no en un lugar central, sino en un lugar de soslayo frente a lo que es el europeo. Bien. En la mayoría de las batallas han sido lideradas y uno por comunidades afro, mestizas, pardas. Son súper famosos todos los regimientos que hubo, que cómo libertaron en Buenos Aires contra las invasiones inglesas en 1806, 1808. Cómo sigue a Belgrano, la sigue María Remedios del Mase, que está considerada como la madre de la patria, es una afro-argentina considerada como la madre de la patria y nadie ni siquiera lo sabe, porque son ideas que la educación formal estatal no agarró, por una cuestión ideológica, claramente. Ginés, ¿cuánto considerás, digamos, que hay de conocimiento en lo que es la educación formal, tanto en primaria como en secundaria, sobre este actor social fundamental para nuestra historia, que es precisamente el afrodescendiente, el afroamericano, el afroesclavizado? ¿Y qué estrategias hay como para cambiar un poco precisamente esa situación? Y otra pregunta también, ¿cuánto considerás que sabemos acerca de nuestro componente negro en nuestra actualidad? O sea, una vez te escuché decir que todos nosotros tenemos un antepasado negro. Sí. Es que, bueno, es como yo te decía, es una construcción de lo negro siempre, donde lo negro siempre es malo. Uh-huh. O cumple una función, digamos, de soslayo frente a la historia oficial. Yo digo siempre lo mismo con la gente con la que trabajo. Digo, vos yo te digo, una negra en 1880, ¿de qué trabajaba? Una afrodescendiente. Y te dice, no, trabajaba, vendía pastelitos, vendía no sé qué. No, no, estaba peleando, era generala en el ejército, era declarada general del ejército, fue la madre de la patria, y sin embargo eso ni se conoce. Y así pasa con todos los eventos. Ahí en San Lorenzo nosotros tenemos la batalla, que está San Martín, que se cae y parece que está solo, se salva solo, ¿no? Ahí lo salva Cabral, que se pone delante de la espada, que es un afro-argentino, y otro afro-argentino, que es Baigorria, que lo saca de abajo del caballo. Los granaderos, en casi todo su, casi completamente, eran todos afro y pardos, y mestizos, pero sobre todo eran pardos y africanos, afro-argentinos, quiero decir. Y aunque bueno, algunos no eran afro-argentinos, eran africanos venidos acá. Bien. Eso ha dejado una huella en la historia muy fuerte, en la historia real, pero después la historia traspasada a los libros, que ha sido revisado por Mitre y todos sus secuaces, y que eso encima, si bien en la historiografía está invisibilizado adrede por la visión de rigor que tenía Mitre, corregía los libros de historia específicamente, y además se conjuga con una cuestión de cómo se abordó la historia a partir de esa historia mitrista. Entonces ahí son dos cosas que se conjugan, que hace que nosotros, que tenemos toda nuestra música nombrada en Kikongo, como puede ser malambo, tango, milonga, cumbia, etcétera, milonga se lo dije, bueno, la zamba es la mujer del zambo, y así podríamos seguir con un montón de la cueca, de la zamacueca, bueno, casi toda nuestra música es afro, y sin embargo nosotros no, Argentina no es afro. Bien. O tenemos un montón de cualidades que hace que nosotros, el registro de lo afro esté súper presente, sin embargo en la historia oficial, en la historiografía oficial enseñada a través de los manuales de educación primaria y secundaria, no aparece. Bien. Es como dijo Negro Dolina, vos en la Argentina, la certificación de que Argentina es afro es que vos salís a cualquier esquina, te ponés a gritar negro, negro, y alguien de alguna ventana te contesta. Esa es la certificación de que Argentina es afro. Y bueno, lo que recomiendo, hay un muy buen texto de Balsas, que es una argentina, que es el texto que trabaja en México, donde ella, bueno, intenta ver la figura de los afro y de las afro, cómo han sido trabajadas por la historiografía en los manuales de primaria. ¿Cómo es el nombre de pila de Balsa? Balsa es Laura Balsa. Laura Balsa. Bien. Yo, si bueno, después le querés, yo te mando de nuevo el texto. Sí, así lo comparten. Ginés. Es muy bueno porque evidencia, un ratito ya te cierro la idea, evidencia claramente cómo se le ha puesto como una cuestión burlona, siempre lo negro era el pobre, el pobre intelectual, el pobre cultural, el pobre económico, siempre está estigmatizado muy fuertemente en los manuales, y esa es la idea que nos queda, por ende, como solución por parte de los docentes o las docentes que vayan a trabajar este o cualquier otro tema, es poner en duda la figura hegemónica del fundador, que es la otra palabra que revienta todo lo nativo y lo afro, que no está buena usarla. Y que el fundador, que siempre es hombre, siempre es europeo y siempre es propietario. Las mujeres, los negros, las negras, los nativos, las nativas, no están en la historia. Siempre es un hombre europeo, propietario, y que te asocia con Europa. Es el que vino, fundó todo, y en base a eso somos un pedazo de Italia, un pedazo de España. Yo creo que la solución está en ir, revisar esa situación de ahí y revolver más, darle media vuelta de rosca, hacer la historia de la Tierra, del espacio físico, como si tuviéramos una maquinita así de time-lapse. Entonces uno ve todo, desde la megafauna hasta lo de ahora. Si uno ve la historia, la aborda desde ese lugar, como lo hace Griselda en el Museo de San Lorenzo, Historia Regional, uno ve que los chanas de 2300 años, investigados por Voto, Grupo, Griselda, etcétera, con el sanlorencino de hoy hay una ligazón, porque hay una continuidad. En cambio, si abordamos la historia y decimos, no, se fundó esto tal día, uno a partir de esa idea de fundación también se está separando de todo lo anterior, y todo lo anterior está incluido en lo de hoy. Entonces, Ginés, creo que esa sería la forma de poder trabajarlo. Te agradezco, no, te agradezco, no, por favor, nos quedaríamos mucho más tiempo charlando, pero estamos en un programa de radio, así que tenemos que continuar. Cada concepto que diste, sí, clarísimo, y aparte cada concepto que dice es un poco que no, nos sigue dando pie al profesor Guevara y a mí para seguir trabajando en esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación y a seguir trabajando, y como siempre también estás invitado al 22, a que charlemos estas temáticas tan importantes y más que nada necesarias, ¿no? Muy necesarias en estos contextos y en estos días. ¿Eh? Sí, sí, sobre todo para los que se están formando en un profesorado de historia. Sin duda. Muchísimas gracias, Ginés. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, es una inmensidad de temas que se van abriendo. Exacto. Yo no podía dejar de traer, recuperar en mi memoria lo que fue mi manual de cuarto grado, manual santafesino. Estamos hablando de la década del 70, ¿no? Y en ese manual aparecía una mujer hacendada acá en la provincia de Santa Fe, donde la esclava le llevaba mates. Sí, señor. Y el texto aclaraba que, bueno, si alguna vez era reprendada, pensemos que a los esclavos le podían dar 40, 50 latigazos, era porque había cometido alguna falta y entonces estaba justificado el castigo. Entonces, bueno, esto que señalaba Ginés de el lugar que tiene en los discursos de nuestros relatos históricos, el tema de la negritud, es sin duda un tema central. Sí. Yo, Juan, te recuperaría una carta que escribió San Martín en mayo de 1816. Sí, por favor. Le escribe una carta a Guido, que era su amigo colaborador, y él está planificando la organización del ejército de los Andes. Exacto. El ejército que tiene que cruzar la cordillera y liberar Chile y Perú. Todavía no se había declarado la independencia. Y en los preparativos, entonces San Martín le dice a Guido que él quiere formar un ejército con 9.937 negros, y que ese sea el ejército libertador. Obviamente Guido le dice, o él se adelanta y le dice a Guido, vos vas a pensar que me he vuelto loco y que este es un proyecto descabellado. Pero incluso le da el detalle de cuánto tendría que hacer los esclavos liberados en las distintas provincias para llegar a conformar ese número. Finalmente, el ejército solamente contó con 3.000 soldados negros, soldados que no pudieron aspirar a los cargos de dirección de oficiales porque se lo prohibieron a San Martín, fue parte de la negociación política que tuvo que llevar adelante, pero que sin duda jugaron un papel decisivo en el momento de producir las batallas tanto en Chile como en Perú y, sin duda. Y en este... En estos de textos, me haces acordar que generalmente doy un texto que llama La Argentina de los Caciques, el país que no fue, donde se recopilan todas las cartas de San Martín y todos los tratados que él va a generar precisamente con los pueblos negros y con los pueblos originarios del sur. Él pide permiso a las naciones del sur para cruzar la cordillera y lo asisten incluso, y él se declara indio. Él dice, bueno, yo que también soy indio, quiero liberarlos de los godos, por esto y lo otro, y con un proyecto de nación obviamente mucho más integrador que el que después se da, ¿no es cierto? Con un poco decíamos, esta constitución del Estado-Nación, este siglo XIX, con estas teorías racistas y evolucionistas, generaron, ¿no es cierto?, las dos, con una mirada liberal de la cuestión, una liberal progre y otra liberal conservadora, pero que de alguna manera fueron el sustrato fundamental de lo que va a ser la teorización sobre el Estado-Nación argentina, ¿no? Un Estado-Nación que se va a centrar y fundar sobre esta idea de la blanquitud y lo europeo, y los aparatos del Estado que van a empezar a producir sentido, como este texto que decías, ¿no?, de cuarto grado, pero que de alguna manera llevan a la invisibilización de varios actores sociales de la historia argentina, los negros básicamente, y a la ridiculización o prehistorización de los pueblos originarios. Cuando vemos los manuales sobre los pueblos originarios, los pueblos originarios están ridiculizados o están como una parte del pasado que quedó, ¿no es cierto?, en un pasado remoto, inamovible, y sino también esta idea de que, bueno, esta cuestión de la obediencia y el agradecimiento de los pueblos originarios hacia los europeos por la iluminación que dieron, ¿no es cierto?, a sus vidas y a sus seres. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que de alguna manera hacen a estos sustratos que generan, si se quiere, en este siglo XX, todo un cúmulo de prejuicios, construcciones, que obviamente están vinculadas a un sistema de poder, a un sistema económico que pretende reproducir este tipo de relaciones en función de grandes conveniencias, ¿no es cierto?, para los grupos de poder. Sí. Pensemos, Juan, que en la construcción de ese Estado-Nación hubo una piedra angular que fue la Constitución Nacional en 1853. Sí. Y ahí, en torno de esto de lo que venimos conversando, yo te señalaría dos puntos. Uno, el artículo 15, que dice que a partir de ese momento no va a haber más esclavos en la Argentina. Sí. Pero que el Estado se compromete a pagar una indemnización, no a los esclavizados que toda su vida aportaron su trabajo, etcétera, etcétera, sino a los propietarios de esclavos. O sea, el Estado argentino, sí, pagó a los propietarios de esclavos una indemnización por haber explotado a esas masas humanas. Y el otro tema es, en torno a los pueblos originarios, la obligación de cristianizarlos. Exacto. Mientras se garantiza para los habitantes la libertad de culto, es obligatorio volver los cristianos a los que sean de origen originario. Entonces, bueno, sin duda, esta cuestión del papel del Estado-Nación me parece que pone en el centro del debate cómo los discursos encuentran una materialidad en las acciones de los estados, y esa materialidad nos puede llevar a un genocidio como fue la conquista del desierto, un genocidio como fue la experiencia del nazismo en Alemania, o como puede ser aún acciones aberrantes como la de Donald Trump durante su presidencia ahora en pleno siglo XXI. Entonces me parece que hay un desafío de pensar críticamente en torno a estos temas, porque no solamente estamos hablando de cosas del pasado, sino que estamos hablando de cómo ese pasado sigue actuando y operando en este presente, y es necesario, por supuesto, transformar este presente. Sí, básicamente, bueno, es el punto al que quería llegar. Lamentablemente no podemos hablar de rupturas en estos procesos históricos, y sí de determinado tipo de discontinuidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Las expresiones vinculadas a pueblos originarios, a pueblos afros, y en general también ahora se retroalimenta también la categoría en Estados Unidos, por ejemplo, del latino, ¿no es cierto?, de los inmigrantes, los muros y los tratos diferenciales, que de alguna manera hay un elemento que es directo, es un dato directo, y si uno ve las estadísticas de los accesos de poblaciones a estatus, a jerarquías, si se quiere, de vida y estándares de vida, siempre se sigue reproduciendo esa sistemática asimétrica que sigue, ¿no es cierto?, poniendo como dominadores básicamente a las comunidades blancas por sobre el resto de comunidades de pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes, latinos o como se los quiera, ¿no es cierto?, caracterizar. Así que bueno, entiendo de que es una problemática que nos llevaría por lo menos un seminario de radio constantemente acá, porque quedaron muchos temas, ¿no es cierto?, en el tapete. Pero bueno, tenemos un tiempo, tenemos una organización y creo que, bueno, hemos llegado, ¿no es cierto?, al final, por lo menos de este encuentro. Y con gusto, creo que ha servido de disparador como para seguir tratando después en cada una de las materias y de las aulas en general, ¿no es cierto? También la posibilidad de preparar un taller para las distintas carreras sobre estas problemáticas que me parecen centrales en el ámbito docente. Creo que el ámbito docente es uno de los ámbitos donde más a veces hemos constatado expresiones racistas, expresiones discriminadoras, expresiones segregacionistas, ¿no es cierto?, con el alumnado muchas veces. Por lo tanto, me parece que es fundamental, no solo decía Balibar y Ballester, que hablan sobre el neorracismo, no solo el racismo se termina cuando los grupos víctimas de la violencia racial se levantan, sino que el racismo se va a eliminar en la medida que contribuyamos a eliminar un complejo racista que tiene que ver, ¿no es cierto?, con generar prácticas mucho más igualitarias en las relaciones con la diversidad. Sí. Es decir que seguro este es un debate que continúa. Y me parece que está claro que de lo que se trata no solamente es de no ser racista, sino de que tenemos que combatir al racismo, porque ahí está uno de los desafíos centrales que tiene la institución educativa en un proceso que aspira, por supuesto, a un proyecto de ampliación de derechos. Absolutamente. Y lo primero es desnaturalizarlo, ¿no? Claro. Lo primero es desnaturalizarlo porque naturalmente somos racistas. Efectivamente. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bueno, creo que llegó la hora de despedirnos, compañero Gustavo. Realmente un gustazo compartir este espacio con usted, con toda la audiencia, con todos los ingresantes al Instituto Superior de Profesorado. Y esta, ¿no es cierto?, bueno, propuesta de continuar debatiendo estos temas porque me parece que son muy necesarios. Bueno, para mí también ha sido un gusto haber participado acá en la sala con este equipo técnico que nos dio una apoyatura muy importante, con vos, Juan. Y desde ya que, bueno, es un desafío seguir pensando, estudiando y produciendo en torno a estos temas, porque creo que la agenda los colocan en el primer orden del día y así que ha sido un gusto estar hoy y seguro que estaremos en próximas jornadas avanzando sobre esta cuestión. Sin duda que sí. Bueno, y un agradecimiento enorme a Sofía Fernández, que realmente, bueno, una productora tremenda. Y yo le voy a llamar al gran bajista y músico de la región, el bajista de Manteca. Así que bueno, en las consolas y operando y poniéndonos música, así que bueno, un espectáculo. Realmente, muchas gracias. Y no nos olvidemos que el próximo viernes va a ser el último programa de este ciclo dedicado al tema de derechos humanos en el marco del propedéutico, que va a estar sin duda muy interesante porque va a estar ligado al debate sobre la cuestión de género. Sobre la cuestión de género. Los tres temas, derechos humanos y memoria, derechos humanos y racismo, derechos humanos y género, están íntimamente vinculados. Entonces, bueno, sí, va a estar la compañera Mariana de la Bianca. Creo que también el profesor Serana va a ser de la partida, ¿no es cierto?, en esta última propuesta del propedéutico. Así que nosotros nos despedimos y desde ya que el viernes estaremos como escuchas del programa. Sin duda que sí. Muchísimas gracias.